بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Cuando llegue el auxilio de Allah a su profeta y la liberación de la Meca de la idolatría. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Y veas a la gente entrar en la religión de Allah en multitudes. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Glorifica a tu Señor con alabanzas y pídele su perdón, pues Él acepta siempre el arrepentimiento.